sonido alargado en un canto sin espacio, el coyuyo va volviendo con una pena a los campos. Quizás su tristeza viene de algún dolor muy lejano que quedó de una tragedia en los tiempos milenarios. Don el coyuyo perdió la variedad en su canto. Me contagia, yo quisiera acompañarlo, pero si me acerco espera mi alejamiento callado. Le gusta la soledad porque estará recordando que su canción no fue siempre con la tristeza del llanto. No.